Nuevo Dial 91.3 FM Max, un lugar todas las voces. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy china, porque todos me miran. Buenos días, sábado una vez más. Y como siempre, en el programa de la Casa de la Mujer, Esther de Cariaga, que te vamos a acompañar desde las 8 y hasta las 12, con muy buena música y toda la información sobre las actividades de nuestras compañeras de la Casa de la Mujer y también de todos los compañeros de la querida agrupación de Frente, de cual formo parte orgullosamente. Muy buenos días a mis compañeros, a mi querido operador Rodri, que nos está acompañando en el día de hoy, y a mis compañeras que van a compartir durante todo el sábado, toda esta mañana de sábado, con ustedes y conmigo este programa. Buenos días para todos, buenos días audiencia, buenos días nuestra presidenta del Club de Fans, que la vi conectada. Acá estamos para empezar este sábado maravilloso, un día espectacular, pinta que no va a hacer frío, que va a estar lindo. Disfrutemos de este sábado, hagamos alguna actividad con los niños, los que tenemos niñes, salgamos un rato a la plaza a tomar mate, la que pueda salir a la noche, espectacular, que salga, que se divierta. Ilustrar los pepés. Buenos días, me gusta eso de salir a la noche. Vamos todavía, bien. Algo le gusta. Sí, bien. Con nosotras encima. Ah, no, ¿era con ustedes? Ah, bueno, pensé que sí. Preséntese, compañera. Preséntese. ¿Presentaron? Buenos días. Buenos días, soy Valentina. Y los voy a acompañar hoy. Y los voy a acompañar hoy porque soy una rompebola. Tenemos la compañía especial de nuestra querida compañera Valentina Orrego, que va a meter la cuchara solo en un tema. Bueno, después va a estar opinando, ¿no? En un tema del cual ella, por supuesto, conoce y puede darnos. Y como siempre, muy buena música. Algún tema que quieras pedir, mandar un saludo, no sé, lo que vos quieras, te podés comunicar al 11 62 39 89 63. 11 62 39 89 63 o al 11 33 29 1349. 11 33 29 1349. También nos podés escuchar por Facebook, FM Max 91.3, por Instagram, FM Max 91.3 y por la web www.fm913max.com.ar. También queremos mandarle un saludo a María, que nos está escuchando, nuestra operadora, que hoy está acompañándonos desde otro lugar. Bueno, les queremos contar que el Instituto Espacio para la Memoria, hoy 7 de mayo a las 18 horas por Zoom, celebra un homenaje del IEM a nuestra querida Alicia Argumedo. La agrupación de Frente entonces te comunica que se está realizando el encuentro por Zoom, 7 de mayo, 18 horas, homenaje a la memoria y la justicia. Muy interesante, sí, está tenemos bueno. Mucho para contar, nos estamos capacitando desde la Casa de la Mujer, por grupos, estamos haciendo con las compañeras una charla de introducción hacia el compromiso social, la militancia, y lo que es formar parte, ser parte, tomar conciencia del momento que está viviendo el país, qué lugar nos toca ocupar en este momento de la historia. Y como parte del universo cooperativista, hacernos carne, emprender la lucha, ser solidarios, autoconvocados, predispuestos siempre a la organización de quienes nos dirigen, sí, pero nosotros tenemos que hacer el seguimiento de cada una de las cosas que nuestra agrupación hace en la comunidad. Celebrarla, reproducirla, muy interesante lo que estamos aprendiendo con todas las compañeras de la Casa de la Mujer. Claro que sí, aparte también la forma de aprender de defendernos, de cuando vayamos a una marcha, saber por qué vamos y a qué vamos, cuando nos ponen un micrófono, porque el periodista elige al azar, no sabe quién es el dirigente, no sabe quién es el... Entonces cualquier compañero o compañera puede decir a qué agrupación pertenece, qué es lo que hace ahí, y no como pasó muchas veces, ay, no sé, ¿dónde está? No sé qué hago, a mí me pagaron, no es así. El saber defender la agrupación, saber defender la lucha por la que estamos yendo a una marcha. Levantar nuestra bandera con orgullo, ¿no? Y lucir nuestras remeras, nuestros chalecos, nuestra identificación, porque representa al sector donde nos desarrollamos, el trabajo que hacemos, que es territorial a pleno, porque la agrupación tiene varios sectores en las tareas de cuidado, como es la CAAC, como es el Centro de Salud, que están haciendo un trabajo maravilloso, maravilloso en la localidad, como es el área de los merenderos y comedores, un trabajo y creo que no hay con qué pagar a esas compañeras que se dedican a cuidar a los hijos a los hijos de otros. También está el jardín maternal, que es muy importante para todos los compañeros y compañeras que pueden dejar sus niños ahí tranquilos y poder ir a trabajar. Ya no tienen por qué faltar ni cambiar días ni nada, cada uno cumple su labor como corresponde. Tampoco tienen que gastar pagando a alguien que le cuide sus niñas. Tenemos el jardín maternal, que es maravilloso. Es maravilloso. Nuevo a estrenar, con todas las cosas que los niños necesitan para despertar la imaginación, colores agradables. Y experiencias contadas por las mamás. Los niños se quedan contentos, se quedan felices, quieren ir todos los días, así que eso es una buena señal del buen trato que reciben. Tiene un salón para amamantar. el salón maternal. Ah, es hermoso. Para maternar, que le dicen ahora, antes le decíamos amamantar. Hermoso, un lugar donde la persona se relaja y puede darle la teta a su bebé. Sí. Tranquila, en privacidad y en armonía. Una maravilla lo que ha logrado la agrupación de frente y nuestros dirigentes. Alejandro Suasquita y la señora Marta Ferraro, orgullosamente formar parte. Bueno, vamos a escuchar buena música y después te seguimos contando todas las tareas que realizamos en el territorio desde la querida Casa de la Mujer y también desde la agrupación de frente. Help me in the mission, more than that I cannot ask. Was pure rain, sunny. You smile at me and really ease the pain. Dark days are gone and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, I was so true. I love you, sunny. Thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, it was so true, I love you. I said, Sunny, thank you for the smile on your face. Sunny, thank you, thank you. here for that thing that feels a please. You're my spark of nature's pride. You're my sweet, complete desire. Sunny, it was so true. I love you. I said, Sunny, yes, indeed, my life was filled with rain. Ah, Sunny, you smile at me and really ease the pain. The dark days are gone and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Baby, I love you. Sunny, I love you. I love you, baby. Sunny, I love you. Sunny, everything my life was filled with rain. Estamos en las redes sociales en Twitter, FM Max 91.3. Teléfono 1133 29 13 49. Llegando lejos a través de la red. FM Max 91.3. Un lugar a todas las voces. Sumate y sé parte del otoño. Otoño 2022. Estás en la radio de este otoño. This is a man's world.

y encontrarte con los clásicos de ayer. Música sin tiempo. Quédate FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Quédate con nosotros. Otoño distinto. La radio de este otoño. Otoño 2022. Estamos en el aire nuevamente, para vos que recién te enganchás, en esta entramos todes, es el programa de la Casa de la Mujer, Esther de Cariaga, de nuestra querida localidad de Máximo Paz. Y bueno, somos lo que hacemos, la solidaridad nos hace invencibles y al respecto de ese tema te vamos a estar haciendo un pedido solidario a toda la comunidad. Exacto, pedimos, como saben, la agrupación cuenta con roperitos comunitarios, así que pedimos por favor a aquellos que tengan para donar ropa, calzado en condiciones, que se pueda volver a usar, que esté cosido, que esté limpio, que no le falte botones, que esté usable, obviamente. Te vamos a pasar algunas direcciones para que vos puedas donar cuando quieras pasar por ahí, que todo es bienvenido, hace falta mucha ropa, así que, y calzados también. Le pedimos por favor ser solidarios y responsables. La ropa tiene que estar usable, en condiciones, aprovechable. La zapatilla con su cordón, con su plantilla, que se pueda poner un niño eso en los pies. Medias, ropa de abrigo, sin roturas. Si está cosido, sirve. Sin manchas, con el cierre, con los debidos botones. O sea, no regalemos, no donemos, no alivianemos la conciencia donando algo que no le pondríamos a nuestros hijos. Doná las cosas en condiciones como si las fueran a usar tu propia familia. Exacto. ¿Sí? ¿Se puede recibir ropa de grandes también? Sí, también, pero estamos volcadas a la actividad de los niños. Camperas, zapatillas, botas de goma, medias, pulóveres, abrigos, frazadas. Para niños de toda la localidad, que hay mamás que se encuentran en apuros y visitan los roperitos buscando algo para sus chiquis. Y bueno, por ahí zafan y pueden conseguir algo bueno. Por eso te digo, seamos responsables. No se regala lo que uno no usaría o lo que no le pondría a los hijos de uno. No se regalan cosas sucias o manchadas o rotas. Se dona lo que se puede volver a utilizar y pensando siempre en el bienestar del otro, ¿no? Son niños, son nuestros niños de nuestra comunidad. ¿Y los roperitos están cuándo, André? Bueno, tenemos roperito Pequeños Gigantes los miércoles de 8 a 12.30 en Brasil 2233 Villa Unter. Después tenemos otro roperito de Villa Unter que trabaja los lunes, de lunes a viernes, de 13 a 18 horas, en General Sa, 2530 Villa Unter. Después tenemos otro roperito en La Torre, los martes y jueves, de 13 a 18, en Ruta 205, 48300 el kilómetro, en Barrio La Torre. Y roperito ecoinfantil, los sábados, de 10 a 16, Cura Brochero y Burchat, en Barrio Pradera. Después tenemos otro en La Torre, que se llama La Torre 2, que trabaja de lunes a viernes de 8 a 13 en Entre Ríos 438, Barrio La Torre. Después tenemos el Pequeños Corazones Solidarios, que trabaja lunes, martes y jueves de 13:30 a 16:30 en Cura Brochero 488, Barrio Pradera. Y después tenemos la casa de CETEP Caocupé, de lunes a jueves de 13:30 a 16 horas. Está en Cura Brochero 45, Barrio Caocupé. Y otro tenemos Entre Todos Es Posible, que trabaja los jueves y viernes de 14 a 16, Cura Brochero 595, La Pradera. Bueno, muchas gracias desde ya, de manera anticipada, a todos aquellos que se acerquen. Si ordenaste el placar, no traiga los de verano, trae los de invierno. El pedido es para ropa de abrigo y cosas de invierno. Los roperitos aceptan todo el año todo tipo de ropa, pero esta campaña solidaria está abocada a los niños de la localidad, así que pedimos calzado, camperas, ropa de abrigo, medias, en buenas condiciones, para los chicos, ¿eh? Y para toda aquella mamá que no esté llegando, que no esté pudiendo. El lema de los roperitos: entre todos multipliquemos la solidaridad. Entre todos multipliquemos la solidaridad. Es lo que está en plena capacitación la Casa de la Mujer. Si bien está en capacitación permanente, todas las compañeras que la componen, más de 80 compañeras conforman nuestra querida Casa de la Mujer Esther de Cariaga, estamos todas en capacitación permanente, y en este momento preciso estamos en una capacitación que es compromiso social, solidaridad, militancia, ¿no? Bueno, la solidaridad nos hace invencible es el lema de esta agrupación, uh-huh. Y nunca mejor frase que en este momento. Estamos siendo muy solidarios entre nosotros, en mantenernos unidos como un solo, como una sola cadena, que ningún eslabón se suelte para poder sobrellevar estos momentos turbulentos que atraviesa nuestro país. Nosotros, cooperativistas, el eslabón más frágil de la cadena. Exacto. De los laborales, la remamos hasta con los codos, estamos contentos de ser una gran familia, pero también es cierto que debemos comprometernos, ¿no? Cuidar lo que tenemos, fortalecerlo, acrecentarlo, y por eso hemos hecho estas charlas con las compañeras para motivar la solidaridad. Y le doy la bienvenida en este tema a mi querida compañera Valentina Orrego, que nos va a contar antropológicamente, históricamente, cuál fue el gesto que hizo que pasemos de ser un simple mono a ser un humano. Qué bien. Y en ese contexto y en ese vamos a volver a hablar del tema. Buenos días. Buenos días. Hola, es un placer otra vez compartir con ustedes. Gracias. Antropológicamente se estimula y se promueve como un hecho que el que los humanos hayamos dejado de descartar al más débil o a cualquier individuo de nuestra misma manada que está en situación de vulnerabilidad es el hecho antropológico que marca la evolución humana de ser un simio. Exacto. Que descarta al más débil o mata. Claro. Al más chiquito, al que no va a sobrevivir, ¿no? Sí. Así funciona también en el reino animal. Exacto, ¿no? Lo que te iba a decir, Marce. Funcionaba antiguamente en la raza humana. Pues bien. Lo que se estipula es la prueba de el momento de avance en la materia de relación social prehistórica. Es un hueso curado, una fractura que sanó. Uh-huh. O sea, hay un fósil de más de cuántos miles de años, que es el primer fósil que tiene una fractura que fue tratada. Ajá. Entonces, si esa fractura fue tratada, significa que al estar herido, incluso estando herido, sus compañeros no lo segregaron, sino que lo cuidaron, alguien lo trasladó, alimentó y defendió de los demás. Uh-huh. Bueno, y ese es el punto clave en la evolución del ser humano, cuando dejamos de pensar en la sobrevivencia propia y comenzamos a pensar en grupo, cuando defendemos al más débil. Exacto. Cuando le tendemos la mano. Claro. Las tareas de cuidado, a la cual la Casa de la Mujer se dedica de tiempo completo, marca precisamente eso, que somos lo que hacemos, seres evolucionados. Y en ese contexto le contesto una pregunta a la querida compañera Marta Ferraro, que a veces nos cruzamos y charlamos y siempre nos preguntamos: ¿merece sobrevivir el ser humano? ¿Merece la salvación la raza humana? Y yo te contesto, compañera, sí. ¿Sabes qué? Nosotros merecemos ser salvados. Nosotros sí, porque somos solidarios, porque cuidamos al de al lado, porque nos fijamos en el que menos tiene cuando nosotros tampoco tenemos demasiado. ¿Eh? Y salimos y corremos y socorremos y no segregamos y no abandonamos y tratamos siempre de dar lo mejor que tenemos. Por eso esta capacitación, esta actividad en la que estamos ahora con las compañeras es muy reconfortante, porque sí son solidarias todas. Todas están comprometidas cuando les ordenás las ideas, cuando vos le decís... Claro, bueno, cuando las incentivás y le decís el porqué de cada cosa, entonces uno comprende. Porque tampoco es el hecho de decir, ¿por qué tengo que ir allá? ¿Por qué tengo que ir acá? No sé por qué voy. No, hay un motivo. Hay el apoyo el acompañar, como decía Valentina, es muy importante. Aunque no hagamos nada, aunque no hablemos, aunque, no sé, estemos ahí acompañando, es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona que está sufriendo en ese momento no se siente tan sola, no se siente tan abandonada, porque el sistema la abandona, porque las leyes no están bien hechas o porque el que tiene que ocuparse no se ocupa. Entonces, por lo menos, si viene una cámara de alguien que te pueda escuchar y que haya más gente acompañándote, es importantísimo. Primero porque en este lugar se escuchan todas las voces, y después porque es de suma importancia que todos y cada uno de nosotros, compañeros que componemos esta querida agrupación, que es la que nos sostiene, ¿sí?, que es la que nos organiza, que es la que nos defiende, tenemos que tener en claro que esos son nuestros padres, la agrupación de frente, que nos organiza, que nos enseña, y nosotros, sus hijos, militantes, que defendemos a nuestros padres y también a nuestros hermanos, los demás compañeros cooperativistas que componen distintas cooperativas dentro de la agrupación de frente. Y la cooperativa de la Casa de la Mujer tiene mucha familia, es grande. Nos estamos ordenando para que la militancia sea pareja, organizada, súper ejercitada. Ya las compañeras, una aceptación al 100%, las quiero mucho, les mando un beso a todas. Más de 50 compañeras ya recibieron las dos charlas que hemos dado en llamar, de compromiso social, militancia y solidaridad. Solidaridad, compromiso social y militancia. Puedo ser solidario desde mi persona, pero nosotros elegimos serlo desde la Casa de la Mujer, desde la agrupación de frente, y eso nos hace ser actores políticos dentro del territorio de la localidad y del partido de Cañuela. Y queremos destacar también el compromiso de las compañeras que asisten, no obligadas, sino ya con gusto, porque han tenido la primera charla, la segunda, y siempre se van motivadas, siempre se van aprendiendo algo nuevo, van entendiendo cómo es el tema este de la agrupación, de la militancia, del compromiso, la solidaridad, del por qué estamos acá, que nos sepamos defender ante los ataques de aquellos que piensan que le metemos la mano en el bolsillo. También de saber defenderse cuando vamos a una marcha, como lo dije antes. Y también quiero destacar la tarea de nuestra compañera Marcela Lauría, que es la que explica, la que da la charla, que es la que las compañeras la quieren mucho y entienden, porque los hace sencillo, lo hace con palabras que puedan las chicas entender. Utilizo las palabras de la esquina de mi barrio, hablo en criollo, te hablo en idioma nosotros, acá de Máximo. Algo que yo lo sé decir en palabras correctas y bonitas, de libro, pero que vos no me vas a entender. Exacto. Entonces te lo transformo en una charla que todos podamos comprender, porque todas las palabras tienen sinónimos que alguno vas a conocer, ¿no? Seguro. Hay que buscar el más estrafalado. Y lo importante es que las compañías se animan a participar de cada charla, a preguntar. Sos muy buena profesora, cuando te acordás de lo que vas diciendo. Claro, sí, cuando sigo el hilo de la conversación y todo, por eso no me siento mirando hacia la ventana, porque las gallinas me distraen, el pato me distrae, el sol me distrae, el árbol me distrae. Es muy... muy distrayente. Muy distrayente. Ese déficit de atención. Sí, me cuesta fijar la atención. En este momento estoy fascinada con esto de la militancia, porque si bien... está bueno que visibilices lo que vos haces. Exacto. Está bueno que visibilicemos lo que hacemos todos en el conjunto de esto que llamamos, de esto que es nuestra agrupación, ¿no? ¿Y qué es un cooperativa? ¿Qué es ser un cooperativista? ¿Qué es una cooperativa? Claro. Las compañeras a veces creen que no sé, que otro es el patrón. Claro. No toman el valor de que tu patrón sos vos. O no lo toman como un trabajo. Pero eso te genera un compromiso mucho mayor. Sí, sí. No depende de nadie más que de vos. Exacto. Que esto sobreviva y prosiga y triunfe. Cumpliendo horarios, cumpliendo días. Tomarlo como un trabajo. Realmente es un trabajo. Es un trabajo. Eso es el compromiso. Que cumplen y que son responsables. Felicitaciones. Para vos que todavía no entendiste y no te pusiste las pilas, vení, acercate, capacitate, que vas a entender por dónde viene la mano. Se vienen tiempos muy difíciles, esperemos llevarla lo mejor que se pueda en esta corriente turbulenta. Yo creo que sí, La sí. fe es lo último que se pierde. No, obviamente. Y nosotros tenemos el respaldo de estar organizados y de estar contenidos en la agrupación de Frente. Muy bien. Bueno, quería mandarles un saludo a Cristina, nuestra presidenta de ahí del Club de Fans, que está escuchando firme ahí presente. Bien, gracias Parisi por estar escuchando, un beso grande te mando. Ahora te vamos a estar dedicando unos temas de los que a vos tanto te gustan. Ay. También quiero dedicarles también este programa de hoy a las chicas del almacén de las chicas Ponce, les digo yo, que son Karina, Claudia, Vicky, María, están todas ahí prendidas a la radio. Han hecho una actividad el sábado pasado en el Club Villa María para ayudar a una nena, que fue un éxito a pesar de la fecha, que era un poco ahí mala porque era fin de mes, pero el pueblo colaboró. Muy solidario el pueblo de Máximo Paz con una niña que necesita trasplante, que tiene, está delicadita, es una niña que conocemos todos, o sea, claro, muy bien ahí, vecina Máximo de Máximo Paz, sí. Así que muy bueno fueron los comentarios de la organización del evento, muy familiero, se han divertido, nos hicieron acordar a otras épocas. Se pudo disfrutar el Club Villa María. Sí, se pudo disfrutar. No sé qué nos pasa. No hubo ningún acontecimiento raro ni nada, así que se fue una noche que todo el mundo salió muy contento, ¿no? Muy bien. Porque se ha divertido, ha colaborado. Se trata de ser una gran familia. Exacto. En lo que es la localidad como vecinos. No es necesario, no es necesario ser amigos. No. Pero vivimos en la misma cuadra, en el mismo barrio. Padecemos las mismas cosas. Nosotros, exacto, tenemos las mismas carencias. Vení, juntémonos. Claro. Seamos compas y luchemos por un bien común. Exacto. Juntos, todos juntos. Juntas, juntes, aparte, en bien común. ¿Qué falta le hace a toda la comunidad un espacio así, un evento, que puedan divertirse, que puedan reírse, juntarse con amigos que tal vez no veían hace rato, con gente conocida, y pasan un momento disperso después de 2 años de pandemia encerrados, y la verdad que fue muy lindo, muy emotivo. Así que felicitaciones a todos los que organizaron. Organizadores, felicitaciones. A todos, felicitaciones. Me encantó ver el Villa lleno, a sí. full, con luces, gente bailando, como hacía mucho tiempo no veía. Vamos a escuchar buena música. Después y venimos. Después te seguimos contando, tenemos mucho para contar. It's been coming.

Estás en FM Max 91.3. Te seguimos acompañando en este programa que se llama En esta entramos todes, programa de la Casa de la Mujer Esther de Cariaga de Máximo Paz. Bueno, si nos querés dejar un mensajito, pedir un tema, promocionar, por qué no, tus emprendimientos o lo que haces, lo que sea, souvenirs, manualidades, haces comida, haces tortas, lo que sea. Haces rosquitas, haces budines, mandanos un mensajito, nosotros te lo promocionamos y también te podemos auspiciar por un mínimo monto, así también ayudamos acá a la radio, así que esperamos tu mensaje. Nos podés mandar al 11 62 39 89 63, 11 62 39 89 63. O si no, nos dejas tu mensajito al 11 33 29 13 49. 11 33 29 13 49. ¿Y por dónde nos podés escuchar? Por la FM Max 91.3. Por Facebook, FM Max 91.3. Por Instagram, Máximo Paz. FM Max 91.3. Y por la web www.fm913max.com.ar. Bueno, volvemos con el horóscopo. Muy bien, muy esperado el horóscopo. Recuerden que las predicciones del horóscopo son para toda la semana, así que prestemos atención. ¿Qué nos toca para cada signo? Vamos que se puede. Vamos que atención, porque este sirve, esta es la aposta. Se cumple este horóscopo, hay pruebas de que se cumple al pie de la letra, señores. Presten atención, señoras. Bueno, comenzamos con Aries. Conflictos financieros que hasta ayer estaban velados se ponen en evidencia. Haz un balance más concreto y realista. Usa tus habilidades para los números. En el amor, posibilidades de encontrar un vínculo afín a tu naturaleza sentimental y afectiva. Evita caer en superficialidades. En la riqueza, circunstancias más que favorables, optimismo, el secreto del éxito residirá en abrir nuevos frentes y mantenerte informado. En el bienestar, observa las actitudes que estás teniendo, no te quejes, no te quedes en la crítica, intenta ir modificando las cosas que más te molestan de tus formas. Muy bien, Aries. En Tauro, un encuentro virtual con tus seres queridos te alegrará el día. Puede que exista alguien que quiera acompañarte aún a la distancia, a prestar atención, Tauro, a conectarse más. De cualquier forma, hay que conectarse con los vínculos. En el amor, excelente día para abandonar la rutina. No temas sacar a la luz toda la sensualidad en cualquier rincón de tu casa. ¡Vamos! Bueno, ¡qué lindo! Se ponen las plumas, todos los... ¡Qué lindo eso! En cada rincón de la casa. Se van a poner las plumas, esta noche joda. Yeah. Bueno, vamos todavía. Vamos, Tauro. En la riqueza, posibles conflictos a nivel laboral ocuparán un gran lugar en tus pensamientos. Debes calmarte y repensar los pasos a seguir. En el bienestar, nada mejor para poner el broche a este día que una cena en un lugar hermoso. Esa es una noche para disfrutar las cosas más bellas de la vida. Así que, Tauro, armate un plancito para esta noche. Salí a disfrutarla, que hoy es tu noche en todos los sentidos. Vamos con Géminis. Hoy serás una persona perspicaz y activa. Así que deberías hacer uso de ello en la toma de decisiones importantes. Ay, decisiones importantes, ¿vos? Oh. Ay, amor. Tu situación afectiva puede dar un giro importante en estos días. Debes estar atento y ser muy cauto al momento de pasar a la acción. ¡No, otra vez no! En la riqueza, un superior te ayudará a tomar una decisión que llevas tiempo queriendo tomar. Debes confiar en los demás y no todos quieren perjudicarte. Eso es cierto. Menos de paranoica, si todo el tiempo tengo delirio de persecución. Mira, en el bienestar. Parece que me hizo la cabeza esta pedota. Soy muy rosquera. En el bienestar, no dejes vencer por la pereza. ya es hora de comenzar a disfrutar en todos los sentidos de la vida. Busca tener una noche de placer. Hoy la tendremos. Hoy es tu noche. Lo prometo, cumpliré con este horóscopo esta noche. Tuti, prepárate. Vamos, ¡ah! Vamos, Bianca, vamos, chicas. Gasten ahora que tienen. Mañana no tendremos. Es hoy o nunca. Vamos con Cáncer. Vamos, Valentina. Tendrás altibajos de toda índole, laborales y amorosos. Estos conflictos te quitarán el sueño y te preocuparán más de lo normal. Resiste. Fuerza, Valentina, vamos. Nada es para siempre. Amor, recibirás un insólito planteo de parte de tu pareja que te cambiará el humor por el resto del día. No respondas en caliente. En la riqueza, cuida tu patrimonio económico y tus finanzas. Alguien te propondrá un negocio que no será nada rentable para ti. La plata no. En bienestar, tienes el derecho de poner tus puntos en claro, aun cuando los demás no lo hagan contigo. Sentirás una gran paz interior. O sea, esta semana tengo permiso de cagarme a piñas con todo el mundo. Exacto. No, y mientras te traiga la paz. Vayan al diálogo. Mientras te traiga la paz. No. Paz interior, vos la manejás como querés. Bueno, después seguimos con más horóscopo. Vamos con muy buena música. Levantarnos, vamos, que está lindo el sábado. A lavar, a planchar, a no sé, a limpiar. Hablan, ventilen, que se vayan todas las malas ondas, todas las malas vibras. Pensando en la noche de ayer, y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. Cuántos amores me gané y cuántos fracasé, pero sigo amando porque es mi vida. Cuántos amigos conocí y cuántos que perdí, pero sigo con los que más quería. Cuántas que lloré, pero sigo cantando porque es mi vida. Cuántas noches te perdí, pero hoy te tengo aquí. No voy a dejarte nunca más, mi vida. Yeah.

éxitos de hoy y de ayer. Una estación distinta. Estás en FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Facebook, FM Max 91.3. La radio de este otoño. Otoño 2022 en tu radio. Tried to get in touch with me. She could not leave a number, but I know who place to call. Cause Bunker took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who'd call me. Seguimos con nuestro programa, en esta entramos todes, programa de la Casa de la Mujer, Esther de Cariaga, de la localidad de Máximo Paz. Un saludo para todas mis compañeras del área de producción que nos están escuchando. Saludo para Julie también, ahora le vamos a pasar el temita que pidió. Saludo para Bianca, que esta noche nos vamos a tomar un agua mineral bien fría por ahí, a pasarla lindo. Y bueno, todas las que se quieran enganchar serán bienvenidas, cada cual paga lo suyo, por supuesto. Y tenemos mucha información, pero antes seguimos con el horóscopo porque quedamos en Cáncer, fue el último, así que seguimos. Géminis. No, Leo. Ah, Leo. Sí, siempre ya lo dije. Sí, ya lo dije. Creída. No escuchaste, Marce. Dijo que la vas a poner. Vieja sorda. Ah, cierto que sí, ya lo escuché. Ahí se acordó. Hoy la ponemos. Vamos con Leo. Estás volviendo sobre tus pasos. Cometerás los mismos errores de los que deberías haber aprendido. Mira atrás antes de tomar una decisión. En el amor, tú y tu pareja han logrado un clima de paz y amor que los guiará por el camino adecuado. No hagas planteos sin sentido. En la riqueza, es el momento de generar nuevos avances en tus tareas cotidianas. Si lo logras hacer, serás reconocido por tus superiores. En el bienestar, debes ser firme y demostrar que hablas en serio. Muchas veces no te toman en cuenta porque no eres fiel a tus palabras. Así que vamos, Leo, fuerza a ponerse firme con tus decisiones, con tus palabras. Y obviamente, si te querés llevar mejor con tu pareja, no hagas planteos que no existen. O sea, dejá de decir boludeces. Exactamente. En Virgo, vamos con Virgo. Tienes como misión tender puentes entre las personas. Generarás buenos contactos afectivos y entendimiento familiar. En el amor, la intimidad recupera la magia del antaño. El amor está en su punto justo, te invita a un banquete. Siéntate a disfrutarlo. Vamos, Virgo, vamos, que está todo a punto caramelo, como se diría, ¿no? En la riqueza, gente incumplidora pone a prueba tu paciencia. Será cuestión de poner límites a quienes te desafían y hacerlo con cierto tacto. En el bienestar, aprende a perdonar. No conviertas una ofensa en una traición de la cual vengarte. No guardes rencor dentro de ti. No, es feo. Es feo el rencor, Virgo, por favor. Es feo. Te arruina el alma y te envenena, ¿no? Como que decía el chavo, sí, una cosa así. Sí. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Yo te digo, Virgo, soltá. Si te hace mal, si no te quieren, soltá. Donde no te quieren no hay que estar. Si no es bueno, no hace falta llevarlo cargando toda la vida. No. Hay que soltar. Muy bien, vamos con Libra. Dedicar tiempo a tus necesidades personales no hará que seas mejor ni peor persona. Bríndate un respiro en los caos en el que habitas diariamente. En el amor, quizás no sea el momento adecuado para hablar con esa persona que reclama tu atención. Puedes herir sus sentimientos. En la riqueza continuará la prosperidad financiera. Deberás reforzarte por afianzarte en tu área de trabajo, periodo positivo. Y en bienestar, debes olvidarte de las apariencias. Es mejor estar bien internamente que aparentarlo por fuera. Encontrarás buenas compañías. Vamos, Libra. a seguir adelante. Vamos con Scorpio. Hoy no será una jornada muy entusiasta y tu estado de ánimo se verá por los suelos. No tomes decisiones importantes. Ojo, atención con eso, ¿eh? No tomes decisiones. Muti, hoy no decidas nada, ya que yo todo decido porque no está bueno para vos hoy. No. Mantenete al margen. Salgo esta noche, pa. Sí, salgo. En el amor, no seas tan exigente con tus seres más cercanos. Deberías hacer la vista gorda a las pequeñas confusiones de tu pareja. Ahí va. Hay que hacer la vista gorda, ¿ves? Claro. ¿Dónde está mi saco rojo? ¿Dónde está mi media? No. Hacé la vista gorda, pa. Claro, hacé la vista gorda hoy, esta noche, no, que es muy importante. No es un día para discutir ni para tomar decisión. Podrás poner en marcha tus planes, tendrás la energía para hacerlo ahora, lo que te propongas. Es buen momento para pedir préstamos. Vamos. Scorpio, a mí no, préstamos no. En el bienestar, déjate tentar por las nuevas proposiciones, atrévete a nuevas experiencias y muestra también tu mundo. Opa. Bueno, muestra todo el mundo que quieras, Scorpio, está bien, el amor es bueno, no es malo, el amor es bueno. Muy bien, y seguimos con Sagitario. Momento de profundos sentimientos, has puesto tu vida sobre la mesa y te dedicas a ver lo que has hecho. Tendrás buenos resultados. En el amor, abre tus ojos. Deberías mirar mejor a tu alrededor, ya que estás pasando una oportunidad importante por tu lado y no te estás dando cuenta. En la riqueza, todo lo económico y lo comercial estará ahora activado, pero no verás los frutos hasta dentro de un tiempo. Debes ser paciente. Y en el bienestar, es un buen día para sacar a la luz tus sentimientos. Debes compartir tus ideas y pensamientos. Serás muy bien recibido. Muy bien, después continuamos con el horóscopo. Seguiremos más adelante con el horóscopo. Te recordamos, si recién enganchás la radio, estás escuchando el programa de la Casa de la Mujer Esté de Cariaga, que llamamos en esta Entramos Todes, porque la Casa de la Mujer se dedica a las tareas de cuidado en la localidad, en el territorio, y también a todas las tareas de género y violencias en el territorio. Así que te estamos hablando de solidaridad, de pensar en el otro, de mirar el bien común, ¿no? Que somos seres que vivimos en sociedad, no, ningún humano es una isla y todos necesitamos de las tareas de cuidado, dentro y fuera de la familia, en todos momentos de nuestra vida, ¿no? A veces necesitamos el cuidado desde muy pequeños, después cuando somos ancianos, en el crecimiento, en la adolescencia. Todo el tiempo de nuestras vidas está marcada por el género y las tareas de cuidado. Tareas que han sido destinadas históricamente hacia las mujeres o hacia las minorías. Tareas que han sido desvalorizadas, que no tienen un valor monetario, que no hay un mercado laboral legal, ¿no? Exacto. O sea, en regla, como corresponde para todo eso, que es lo que hace a la vida del ser humano. La tarea de cuidado es lo que hace que el humano evolucione y se mantenga, no se extinga. Entonces, no desvaloricemos lo que hace que la sociedad pueda existir, que son las tareas de cuidado, a lo cual nos dedicamos orgullosamente desde la Casa de la Mujer y desde la agrupación de Frente, porque tenemos el área de merenderos, de comedores, que es una tarea fundamental, y más en la época que estamos viviendo, para que a nadie le falte un plato de comida caliente, para que ningún nene se vaya a dormir con la panza vacía, para que todos tengan el desayuno, la merienda, el almuerzo y muchas veces también la cena. Es un gran esfuerzo que se hace desde la agrupación y de toda la cooperativa para que este trabajo, estas realidades se puedan llevar un poco mejor. Sí, se puedan llevar un poco mejor. Por lo menos mejorar un poco la calidad de vida de cada uno que lo necesita. También está el grupo de fútbol, que también está ayudado por la agrupación, la Casa de la Mujer es auspiciante, y bueno, ellos también, como en cada actividad que tienen, cada partido que tienen que jugar, tienen su desayuno, su almuerzo, su merienda. También están asistidos, acompañados, y también, si recién te enganchaste, hoy hablábamos de la solidaridad, los roperitos comunitarios están necesitando de tu ayuda, todo aquello que no utilices, que esté en buen estado, ropa, calzado, abrigo, podés donarlo, como decíamos antes, que no tenga manchas, que no estén rotos, que pueda usar otro niño también, que vos nunca le pondrías a tu hijo manchado, roto, sucio, no, No, esa ropa, la verdad, como decía mi compañera, usada para limpiar los muebles. Nosotros precisamos ropa limpia, en buen estado, con sus botones, con sus cierres, con sus cordones, las zapatillas, con sus plantillas, limpitas, porque otro niño que tal vez tiene un poco menos que nosotros, pero necesita también un poco de dignidad, de poder ponerse ese calzado, que no hacerlo sentir peor de lo que la situación lo está llevando. Que ya está viviendo dentro de su hogar. Exacto. Seamos dignos, cuando damos, demos con dignidad. Porque el que recibe debe recibir con dignidad. Entonces no demos lo que es basura. No demos lo que no le podríamos a nuestros propios chicos, chiques. Algo que todavía está en buenas condiciones, se puede aprovechar, se puede utilizar. Entonces te acercás y lo donás a los merenderos. Ropa de abrigo. Si vaciaste el placar, no nos traigas todo lo de verano. Nada, nada se desprecia. Nada, todo lo tomamos, todo lo agarramos, pero en este momento estamos necesitando calzado, media, campera, ropa de abrigo, en buenas condiciones, ¿sí? Que esté gastado, si está sano, sirve. Si está limpio, sirve. Si tiene los botones, sirve. Si tiene el cierre que funciona, sirve. Porque vos regalás una camperita que está nueva, pero no tiene cierre, y ya no sirve como camperita. No. El cierre es fundamental. Sí, entonces, sí. Demos con el corazón, seamos responsables socialmente, seamos solidarios socialmente y tratemos de dar lo mejor. Y nosotros que manejamos siempre la buena energía, que estamos en el rincón de la bruja, como bruja, les digo que el dar vuelve multiplicado en mucho más de lo que vos das. Es algo que vos te sacás, que está bien, no lo usás, pero también te saca esa energía de tu casa. Cuando hay que limpiar, hay que sacar placares, hay que remover y decir, bueno, esto sí, esto no, lo que es para la basura y lo que es para donar. Porque eso te va a volver multiplicado mucho más de lo que vos pensás. Es lo mismo que tenés ganas de donar algo y no sabes qué. Bueno, medio kilo de pan a cualquier persona que la necesita. El pan es instrumento de todas las religiones y también da buena energía. Te va a traer buena energía a vos, ayudás a otro y vas a ver cómo todo va a cambiar en tu hogar. Seamos solidarios con el otro que está necesitando de una mano. También seamos responsables, ¿no?, de lo que damos. Que esté en buenas condiciones, que en condiciones dignas de ser reutilizado por otra persona. Entonces te sentirás feliz de haber dado y la otra persona se sentirá feliz de haber recibido y habremos cumplido con este círculo de la solidaridad, el compromiso y la militancia, porque como cooperativistas no podemos hacer la vista al costado ante el que está necesitado. Nosotros también somos excluidos del sistema. Uh-huh. Gracias a la agrupación y a la organización tenemos el trabajo de ser cooperativa. Claro que sí. Si no existiera la agrupación de frente en la cual nos conformamos y si ella no nos hubiera organizado en diferentes cooperativas de trabajo, entonces ¿dónde estaríamos todos nosotros, compañeros cooperativistas, que disfrutamos de este programa de sábado? Exacto. De la Casa de la Mujer? Valoricemos la pertenencia y volquémoslo en la militancia, sin olvidar el compromiso social. ¿Qué significa? No tiene que pensar igual que yo el otro para que yo le dé una mano. Exacto. ¿Estamos exacto. de acuerdo? Seamos humanos. Recién Valentina nos comentaba, si nos querés volver a repetir, ¿cuál fue el hecho histórico en la evolución del ser humano que nos conformó como sociedad, como ser humano, ¿no? El que empecemos a cuidar, el hecho histórico que generó todo esto es el empezar a cuidarnos entre nosotros. Dejar de segregar al débil, al lastimado, al enfermo. Comenzar a tratarlo hasta que mejore y que quede el registro histórico. O sea, en un fósil de un fémur antiquísimo, uno se supone que es el primer fémur que muestra que fue tiene una quebradura y que fue auxiliado ese humano. Que fue cuidado. Fue cuidado, fue vendado. Fue contenido en el dolor, o sea, no fue alimentado, fue trasladado, claro. Alimentado. O sea, las tareas. Porque recordemos que antes muchas culturas todo. Los abandonaban. Sí, es decir, el que estaba enfermo ya estaba, no servía más y se lo dejaba a su suerte. Sí. Esta vez se descubrió que no, que se lo cuidó. Antiguamente, antes de este salto evolutivo en la raza, el débil era segregado y el lastimado quedaba abandonado porque claro. Se protegía al grupo. Sacando el elemento débil de uh-huh. ese grupo. Esa es la forma de proteger y de avanzar. Pero en un momento de evolución se solidarizó con el integrante lastimado o menos válido y se lo atendió, se lo cuidó. Y, o sea, miren, antiquísima la tarea de cuidado, claro, que hace a la evolución humana. Y en cuanto a la respuesta, si el humano necesita ser salvado, sí, nosotros, los solidarios, los que militamos, los que hacemos fuerza, los que vamos de frente, todos nosotros, compañeros cooperativistas, somos los que merecemos ser salvados, porque somos los que volcamos en el territorio el trabajo social que por ahí desde el municipio no llega, que por ahí desde una oficina del gobierno no llega, llega de nuestra querida agrupación y de la mano de nuestros compañeros y compañeras que trabajan en los diferentes sectores, que son muchos, muchísimos, todos. Aportan y articulan entre ellos, pero todos hacen el aporte a la sociedad. Seguro que sí. No solamente a veces uno piensa en lo económico, sino también el acompañar. Hay una víctima de género, bueno, acompañarla. Quiere hacer su reclamo en la comisaría, acompañarla. Quiere hacer su reclamo frente a la prensa, acompañarla. Que se sienta acompañada, que no está sola, que hay una agrupación que, bueno, que está ahí, ahí, acompañando, apoyando, dando ese abrazo, esa contención que en ese momento la víctima necesita, porque está asustada, porque se siente sola, porque está desprotegida. Y bueno, darle un mimo y darle un, ¿cómo te puedo decir?, una fuerza para que esa persona continúe en la lucha. Contarle a todos los que nos estén escuchando la importancia de que la primera persona que asista a una víctima de situaciones de violencia esté capacitada. Uh-huh. Porque en esa atención primera, la pregunta correcta, la pregunta que no se debe hacer, uno, el trabajador territorial en género tiene que estar capacitado. En la Casa de la Mujer las compañeras se capacitan constantemente. Recuerden ahora que se está poniendo heavy y en tela de juicio esto de que no se acata la ley Micaela. Uh-huh. Nosotras, bueno, es algo que ya lo tenemos súper sabido, nunca está de más recordar de qué se trata la ley Micaela, que la ley Micaela dice que todos los trabajadores del Estado y de las instituciones que hacen al Estado deben estar capacitados en perspectiva de género para así no revictimizar ni ridiculizar ni menospreciar, ni ofender, ni humillar a aquellas víctimas que llegan con su denuncia. Es importantísimo, porque la persona que llega al momento de la denuncia tiene un largo camino recorrido, está en un momento crítico en su crisis y es importante que la persona que la socorra sepa cómo hacerlo. Esperar los tiempos de la víctima, nunca llevarla o obligarla, sí aconsejarla, pero no obligarla en esto de la denuncia. Tiene que ser una decisión pensada y tomada por ella, porque forma parte del corte que hace de ese círculo de violencia en el cual se ve inmersa. Entonces es importante que la decisión sea tomada por la víctima para que después no se vea todo el trabajo malogrado, ¿no?, cuando esta persona por una u otra cosa vuelve al hogar con su maltratador. Sabemos que esto es un flagelo social que ocurre mucho, demasiado, más de lo que nos gusta, pero es una realidad. Es verdad, es verdad. Y bueno, y si recién te enganchás, también te queremos contar que queremos destacar, hablando de solidaridad, a los vecinos de Máximo Paz que han colaborado el sábado en el Club Villa María, yendo a un evento a pesar de la fecha, para ayudar a una niña que necesita un trasplante, que es de la comunidad. Así que a todos los organizadores de ese evento los felicito, porque han vuelto a funcionar como antes el club, a revivir los viejos tiempos, con esos bailes que se hacían familiares, donde podía ir toda la familia, los amigos, disfrutar de una noche inolvidable, con buena música, buenos grupos, y que todo se dio en paz y en armonía. Así que felicitaciones para aquellos que han organizado ese evento. Hoy es 7 o 8. 7. También recordarles, hoy es 7, pero mañana 8 de mayo sería el natalicio de nuestra querida compañera de militancia inolvidable, Eva Duarte de Perón, Evita. Recordándola, fortalezcámonos en esto que es el legado que nos han dejado del compromiso social, sí, el compromiso militante, totalmente, ¿no? Totalmente. La patria es el otro. Sí, ¿no? Sí, exacto. La querida Evita hoy cumpliría no sé qué cantidad de años, nos recuerda acá en un mensaje nuestra compañera María, gracias. Yo creo que es el 8, no el 7, pero bueno, no importa. Lo importante es recordarla y fortalecer en nosotros, en cada uno de nosotros, ese trabajo. Esa militancia. Evita politizó a las mujeres y sí. Feminizó la política. Sí. Si Eva Duarte hubiera aceptado ir por el camino asignado a las mujeres de su época, ese camino nunca la hubiera llevado a ser quien fue. En esa Argentina, en aquella época, nadie esperaba de la esposa del presidente un espíritu rebelde, un espíritu revolucionario. Nadie esperaba semejante protagonismo. Era una mujer muy fuerte, muy emprendedora. Admirable. Sí. Creo yo, sin ofender a ninguno de mis compañeros, siempre lo digo y lo digo muy en serio, lo mejor que tuvo el peronismo de Perón fue Evita. Evita. Sí, mi abuela me contaba que antes ella no tenía documento y que gracias a Evita lo obtuvo. También pudimos votar, también pudimos tener otros derechos, que en la lucha, gracias a ella, las mujeres nos hemos ido empoderando de a poco en esto que pasa. En esta Argentina muy difícil, que ha tenido altibajos y bueno, que hemos salido siempre adelante. Todo de la mano de la solidaridad, todo de la mano del empuje, del amor al otro, del amor a la patria. Así que bueno, después vamos a pasar las direcciones de los roperitos para los que quieran colaborar. Marce, ¿quieres decir algo más? Sí, quiero leer esto tal cual me lo tengo acá. Uh-huh. Bueno. Hoy es una fecha especial conmemorando el natalicio de nuestra querida Evita, la militancia constante y las fortalezas en cada una de nosotras, las mujeres que siguen adelante con el legado que ella nos ha dejado. Los derechos y el lugar otorgado desde la humildad por y para el pueblo, con ese amor para con el de al lado, la simpleza en cada uno de ustedes. Evita politizó a las mujeres y feminizó la política. Si Eva Duarte hubiera aceptado ir por el camino asignado a las mujeres de su época, ese camino único nunca hubiera sido para Evita. En esta Argentina nadie esperaba de la primera dama una actitud rebelde, un espíritu tan emprendedor. Ninguna primera dama de la época hubiera restituido el litigioso lenguaje de la política y sus símbolos. Bueno, conmemoramos entonces el nacimiento, aunque ya no está con nosotros, pero sí es la, sigue siendo la cara espiritual. Ah, espiritualmente decís vos, ¿o qué es lo que querés decir? Sigue siendo, ¿qué crees? ¿Tú un bellabú o lo dijiste dos veces? Lo dije dos veces porque una vez lo dije con mis palabras y otra vez leí el escrito que nuestra compañera escribe muy bien. Le agradecemos por recordarnos. A María, un beso. María. Me asusté, pensé que había tenido un beso muy feo. Lo leí porque escribe muy bien nuestra compañera. ¿Qué quieres decir? ¿Que tu madre habla feo? No, pues el sentimiento de pensar, claro. Decir, exactamente así lo consejera espiritual de la nación. Nación. Ahí está, ahí salió. Si bien fue... le hicieron mucho la guerra a Eva en su momento, sí. No queremos tirarnos con nadie. Fue un reconocimiento post-mortem, cosa que no me gusta, porque los reconocimientos deben ser en vida. En vida, obviamente. Cuando uno puede escuchar el gracias. Aparte, está bueno también ser humilde, porque la humildad solo la tienen los grandes, ¿no? Y ahí está el fiel ejemplo, Evita. Es muy importante ser humilde, no en el sentido de, sino humilde como persona. Como fijarse también que el otro, porque como decía mi abuelo, hoy tenés, mañana no tenés, y por ahí hoy no tenés nada y mañana tenés mucho. Así que hay que ser humilde ante todo. Y solidario. Y solidario. Sí, solidario. Y solidario. Y quieres ser solidario con los roperitos, te repito las direcciones. Tenemos un roperito, La Torre, martes y jueves 13, de 13 a 18 en la ruta 205, kilómetro 48-300 en Barrio La Torre. El otro, Pequeños Gigantes, los miércoles de 8 a 12.30 en Brasil, 2233, Villa Unter. Eco Infantil, los sábados de 10 a 16 horas en Cura Brochero y Bulchard, en La Pradera. El roperito Villa Unter, lunes a viernes de 13 a 18 en General Sa, 2530, Villa Unter. Otro roperito, La Torre 2, lunes a viernes de 8 a 13 en Entre Ríos, 438. Y después tenemos el roperito de Entre Todos, es posible, jueves y viernes de 14 a 16, Cura Brochero, 595 Praderas. Pequeños Corazones Solidarios, lunes, martes y jueves de 13:30 a 16:30 en Cura Brochero, 488 Praderas. Y Casa CETEP, KAKUP, de lunes a jueves de 13:30 a 16 horas, Cura Brochero 45, Barrio KAKUP. Bueno, militemos entonces la solidaridad, ya que en este día tan especial en el que conmemoramos la tarea de esta gran persona que fue Evita, recordemos también que ella fue pionera en dos aspectos esenciales. Uno es de la tarea de cuidados, porque sí, antes de Eva no había fundaciones, como la Fundación Eva Perón, que fue un trabajo enorme. Todo lo que hoy disfrutamos, muchas de las cosas que tenemos, como el voto, como una oficina de acción social, de defensa, sí, montones de cosas fueron puestas por primera vez en marcha gracias al ingenio y la persistencia de Evita, porque no es que las cosas se les daban fácil. No. Tenía una lucha, y más en aquella época donde las mujeres no salían de la cocina. Y bueno, ella ahí con su general que... No, y aparte siempre fue criticada, porque recordemos que en esa época los actores, las actrices, eran como muy mal vistos, ¿no? Era como, ay, ¿cómo un presidente con una actriz? Por favor, era como algo, Dios mío, ¿en qué caímos? Y como que era muy bajo. Sí, ¿en qué nos hemos convertido? Escandalizados. Yo lo que destaco del personaje, de lo que fue la persona, ¿no? La labor de Eva Duarte de Perón, es que nos dio la dignidad de la pobreza digna. Esa. Antes solo había Cáritas, estaban las damas de Coas, de la alta sociedad, que la discriminaban a full. Sí. No la querían nada, ni un poco. Y a la cual Evita le dedicó las palabras de que el pueblo no necesita de la limosna de los ricos, necesita de la solidaridad de sus iguales. Esa. La verdad que es una genia, una maestra genia de frases y de obras. Bueno, después seguimos con el horóscopo y con más cosas. Recuerden que tenemos el Rincón de la Bruja también. Así que ahora buena música a levantar para arriba. Vamos con la previa, vamos, que esta noche se sale. Se viene Daniela Agostini para Yuli con Amor. En otoño, las hojas y los árboles cambian, pero el ecosistema de radio es el que vos buscás. Es el que vos buscás. Yo, bombona, todos quieren contigo. Estás en FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. WhatsApp 1133 291349. La radio de este otoño. La radio de este otoño. Otoño 2022. Música que vos querés escuchar. Solo aquel recuerdo de una traicionó. El corazón de tanto amar me traicionó. Cada latido hizo que pierda la razón. Y aunque duela el alma, ya no siento amor. We'll be right back. tenga el corazón hecho de hielo. Lo que pasa es que no vuelvo a serle infiel. A quien tanto me ha querido también quiero. El hacer quiero olvidar, hazlo también. Todo ha sido una locura, hoy lo comprendo. No debí jugar así con el amor. No vuelvo a poner las manos en el fuego. Olvídame, olvídame. Y hagamos de cuenta que todo fue un sueño. Porque no vuelvo. Mamita. Ah. El hacer quiero olvidar. En el fuego. Olvídame, olvídame. Y hagamos de cuenta que todo fue un sueño. Olvídame, olvídame. Y ya no me busques más, porque no vuelvo. Estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más.

sabes que ríe. Es que ella tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento. Con ese bombón casamiento. Sabe de bombón y lo mueve. Tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable. Seguro un bombón masticable. Es como el bombón. Seguimos con nuestro hermoso programa, en esta entramos todes. Queremos mandar saludos, muy alta la participación de la localidad en este programa. Estoy muy contenta, gracias a todos aquellos que nos están escuchando. Gracias por el aguante, por ser fieles. Saben que los sábados de 8 a 12, en esta entramos todes, programa de la Casa de la Mujer, Esther de Cariado. Muy bien, queremos mandar también, repetir el saludo para las chicas que nos han escuchado y que nos han agradecido que hemos nombrado el acontecimiento, el evento que se hizo en el Club Villa María, a Claudia, Vicky, María, Karina, Ponce, son todas hermanas, nos están escuchando, nos escuchan siempre, así que les mando un beso enorme a todas, las quiero mucho. También nos llamó Ramón, del barrio Cabacupé, quiere un chamamé, de Teresa Parodi, Pedro Canoero, ya te lo vamos a estar pasando, Ramón, gracias por estar escuchándonos, dice que está muy bueno el programa. También nos escribió Silvia, de Villa Unter, le encanta el programa y está ya juntando ropita para los roperitos, así muchas que gracias, muchas gracias Silvia por tu aporte, y también pide un tema de Adrián y los Dados Negros. Los muchachos de la obra también nos están escuchando con mucha atención. Así la que... cooperativa de obra de la agrupación de Frente, nuestros compañeros, a ver qué tema pidieron. Pidieron del grupo Caricias, La Bailadora. Muy bien. Y para Yuli, que está yéndose a ensayar y nos está escuchando en el tren, en el Roca, nos dice que está saliendo muy bien, que allá se escucha re bien y que está conectada con nosotras, nos manda un beso a todas y nos pide el tema Como un Cisne, así que también lo vamos a estar escuchando y dedicándotelo. Gracias, bueno, Yuli, por escuchar. Bueno, compartir, participar, anoticiar todas las tareas que hacemos en lo individual o en el conjunto de la agrupación es parte de la militancia. Gracias a todos los que respetan lo aprendido en las charlas, que ya lo pusieron en práctica y que comparten, visualizan toda la tarea que es enorme, que realizamos entre todes, desde varios lugares, pero siempre desde la agrupación de Fred. Y siempre está visualizado por medio de Instagram, de Facebook, así que cualquiera tiene acceso a visitar la página. A unirte a nuestros grupos y poder así estar al tanto de todas las tareas y las actividades que organiza tanto la Casa de la Mujer, Esther de Cariaga, como también la agrupación de Frente Máximo Paz. Si te querés comunicar como lo hicieron todas estas hermosas personas que nos están escuchando, puedes hacerlo al 11 62 39 89 63, 11 62 39 89 63, o al 11 33 29 13 49, 11 33 29 13 49, sino por Facebook FM Max 91.3, por Instagram FM Max 91.3, o por la web www.fm913max.com.ar. Un saludo también a nuestro compañero Lucas, que siempre nos escucha, así que vamos, Lucas, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, Luquita, sos muy querido en este lugar. Bueno, vamos a estar con los tres últimos signos que nos faltan. Se viene el horóscopo que faltaba. Así que vamos con Capricornio. El mundo te resulta un sereno paraíso en comparación con el purgatorio que se vive en tu hogar. Utiliza el humor para salir de los conflictos. En el amor, las tormentas irán pasando. Toda esa tensión que traías se diluye en el tiempo. Incentiva a reencuentros excitantes con tu pareja. En la riqueza, los errores del pasado te pueden generar un desequilibrio económico. Es momento de revisar con mucha cautela tus inversiones. En el bienestar, en tiempos de confusión hay que observar mucho y opinar poco. Busca aclarar ideas y establecer tus prioridades. No pidas consejos a los demás. Es decir, observar calladito más bonito. En Acuario, no habrá fuerza capaz de doblegar a tu pareja. Sé tan comprensivo en el amor como tenaz en los negocios que emprendes. Persevera. En el amor, relaciones existentes se reforzarán. Tu amante se convertirá en tu mejor amigo y podrás confiar todos tus secretos. Qué lindo eso. Sí. Tener amante y tener como amigo. ¿No? Sí, está bueno. Un amigo con beneficio. Claro, amigo con derecho. Hay que modernizar los términos. Sí. Amante es una palabra vieja. Sí, vieja. Este horóscopo está medio... amigos con derecho. Amigos con derecho. Claro. En la riqueza, una conversación te causará preocupaciones. Tal vez descubrirás que tu pareja o algún familiar ha estado gastando demasiado. Saltó la ficha. Chuli. Bienestar, no te dejes estar porque al menor descuido puedes perder algo que tú considerabas muy valioso. Ten especial cuidado con contrincantes ambiciosos. Bueno, habrá que cuidarse un poquito. Hay que cuidarse mucho. Bueno, vamos con Piscis, que es el último. Y los piscianos, atención. Podrían darse retrasos en reuniones virtuales, tanto de trabajo como familiares, y cambios inesperados. Las cosas podrían no salir como las tenías planeadas. En el amor, en este periodo no te faltarán las conquistas, pero buscarás algo más serio en tu vida. Ya no quieres relaciones superfluas. En la riqueza, ocasión para emplearse y definir asuntos ligados al estudio, también para realizar una buena inversión que dará sus frutos. Y en el bienestar, si reprimes el enojo, será peor, terminarás enfureciéndote contigo mismo. Las emociones solo nos expresan un conflicto interno, no las temas. Bueno, muy bien. No repriman, pero tampoco estallen, o sea, canalicen, suelten. ¿Sí? Canalicen, sueltan, no repriman, pero no estallen en ira, porque exacto, el que aguanta, sí, después termina cuando mal. lo expresa de mala forma, con palabras duras, con gestos duros. Sí, hay que decirlo en el momento que te molesta las cosas, y utilizar la palabra de no echando culpas, porque si vos decís no, porque vos siempre, claro, vos nunca, no, hay que decir cada vez que ocurre esto, yo me siento de determinada manera. O sea, ir al diálogo, ¿sí? Bueno, si no aguantaste más, Pisi, ¿qué va a ser? No aguantaste más. Bueno, economía familiar. Muy bien, qué lindo tema. Economía familiar. La plata alcanza, las cosas que están aumentando. Seamos ordenados en la compra de nuestros alimentos ¿sí? Seamos, llevemos la listita como hacíamos antes. Y para ser más agradables con el ambiente, lleva tu bolsa cuando vas, sí, a hacer los mandados. Por favor. Las chicas de la Casa de la Mujer tienen unas bolsas hermosas, sí, que son durables, que son bolsas para hacer los mandados a la antigua usanza, digámosles no a la bolsita de nylon, digámosle no al plástico, que tanto mal hacen al planeta. Ordena, hacé la listita. Fíjate la fecha de vencimiento de cada cosa que tenés en las alacenas. Fíjate, el producto siempre tiene que tener a la vista en qué ambiente debe ser conservado y cuáles son las condiciones que necesita el producto para ser mejor aprovechado. También revisá bien la fecha de vencimiento. Exacto, ¿sí? También revisar la alacena, qué es lo que realmente te falta, no comprar de más o comprar, repetir lo que ya tenías. Como dice mi compañera, revisar bien las fechas de vencimiento, tanto a la hora de comprar, porque muchas veces pasa que el comerciante tampoco se da cuenta de que está vencido y uno por ahí no se fija y cuando llegas a tu casa el producto no sirve. Bárbaro, pero no lo va a consumir el comerciante, lo voy a consumir, sí, yo, exacto, que lo compro, y mi familia, o sea, mis seres queridos, así que yo me fijo, exacto, yo leo, yo observo, y si no sirve lo devuelvo, reclamo también, a ver. Eso que nos acostumbramos, que te cabió y te cabió. No, no. ¿Dónde está la defensa del consumidor? Llegaron los bizcochitos, señores. Un saludo a nuestras compañeras de la cocina, de Sabores de Frente, que hacen unas cosas muy ricas. Si vos tenés un evento, necesitas una mesa dulce, necesitas una mesa salada, ellas podés hacer su pedido, que ellas te lo van a hacer con precios muy accesibles. Así que un gran abrazo para nuestras compañeras Cami Luque, para Nadia Rojas, para Betty, un abrazo grande a todas las que están trabajando hoy allí. Riquísimos los bizcochitos, pero muy muy rico, bendita las manos que amasaron este pan, muy muy rico los bizcochitos, los invito a todos los compañeros que prueben, las chicas están trabajando y lo hacen muy bien. No solamente hacen bizcochitos, sino que también hacen sándwich a veces de milanesa, a veces de lomito, o ellas tienen su propio menú, así que también pueden hacer sus pedidos nuestros compañeros que están trabajando hoy, si quieren almorzar algo rico, fresco y económico. Bueno, si, seguimos hablando de las compras. Dale. Ordenemos las bolsas, porque a veces nos sucede que mezclamos el pan, exacto, con la lavandina, o el jabón en polvo con la leche, o también de esa manera evitamos olvidar la bolsa que tiene los frescos o los, exacto, lácteos mucho tiempo fuera de la heladera, porque a veces no siempre llegamos automáticamente de la compra a ordenar todo. Entonces la bolsa de perecederos es la primera que ordeno, la primera que acomodo, la primera que guardo. Si organizamos la compra y también organizamos el guardado de esa compra en el traslado, bolsas por separado, entonces cuando llegamos a casa, la bolsa de lo perecedero, de lo lácteo, lo que necesita refrigerarse de forma urgente va primero, y luego me tomo el tiempo y ordeno el resto. Y si vamos a un autoservicio, lo último que debemos comprar es lo fresco, es decir, los lácteos, el queso, la leche, porque es lo que compramos primero, ¿qué pasa? Nos damos vuelta todo el autoservicio, claro, pensando que necesitamos, exacto, buscando, y eso está en el changuito, no. Es lo último que deberíamos agarrar. Los lácteos y los alimentos perecederos, así los frescos, ¿no? También las verduras. También. Es lo último que compramos. La carne. La carne, los lácteos, los yogures, los quesos. Todo lo fresco. Todo lo fresco. Y la carne. ¿Por qué? Porque no tienen que pasar más de dos horas fuera del frío. Uh-huh. Entonces, todo lo que tardo comprando, más lo que tardo cuando me cobran, más el traslado hasta mi vivienda. Seamos ordenados, compremos primero los secos, seguro, ¿no? Todo lo envasado al vacío, que sea, que no necesita refrigeración, y después, por último, hacemos la compra de, en el orden de comprar, ¿no? Pues si vos pones la leche debajo de todo, claro, ¿no? Te la mezclan después en cualquier bolsa con cualquier, exacto, otro producto. Seamos cuidadosos, sobre todo con nuestra alimentación. Exacto, y como cuando, como dijo Marce anteriormente, cuando llegamos, lo primero que sacamos son los lácteos, los frescos, la carne, el pollo, el pescado, lo que sea para enseguida poner. Hay cosas que yo todavía las sigo haciendo, a pesar de que ya estamos como un poco más liberados de la pandemia, pero yo las sigo haciendo, es limpiar cada cosa que va a ir a la heladera, lavarla y dejarla en condiciones. También le echo un poquito de alcohol. La felicito, compañera, porque sí, ese es el tratamiento adecuado. Sí, lleva trabajo, sí, lleva tiempo, pero es el tratamiento correcto, en la manipulación de los alimentos y en el cuidado de los alimentos. Seguro. Es perfecto. Aparte, más porque lleva las bacterias que puede haber tocado otra cosa en el súper, de la mano del que pasa por la caja y te lo pone en la bolsa, más luego tu mano, si tocaste la manija del auto, si tocaste el picaporte de tu casa. A ver, no somos conscientes de la transmisión en nuestras manos de todo lo que tocamos, ¿no? Exacto. Entonces, está muy bien lo que hace la compañera de tomarse el trabajo de limpiar todo lo que viene de la calle antes de meterlo en su heladera. Seguro. Es la manera perfecta. Y más si tenemos niñes que por ahí ellos, como pasa con mi sobrino, que él abre la heladera y se sirve lo que él quiere, si hay fruta, si hay lo que sea para comer, entonces una fruta ya limpia, lavada, no corre riesgo de nada, está lista para consumir. Es que Andrea es mamá. Andrea es perfecta. Bueno, en cocina limpia no entran moscas. Recuerden que los lugares donde manipulamos y procesamos nuestros alimentos deben estar limpios y desinfectados. Y en cuanto a los controles de plagas, las hormigas coloradas, las hormigas de pared, las moscas, los mosquitos, las cucarachas, bichos bolita, arañas, tengamos en cuenta que las plagas, para poder reproducirse y sobrevivir, necesitan alimento, agua y refugio. Entonces, no le demos ninguna de esas tres cosas. Que nuestra cocina esté limpia, desinfectada, sin humedad, sin huecos donde pueda haber este tipo de alimañas, y entonces esa será la manera mejor. Entonces, la mejor manera de que no haya una plaga es que no haya nada para que coma, no haya un lugar donde refugiarse, no haya suciedad ni humedad, entonces no va a ser un hábitat adecuado, ese bicho se va a ir a vivir a otro lado. Claro, lo importante es ventilar, más hoy es un día precioso, por ejemplo, para ventilar, aunque a veces hace frío, pero igual, ventilemos los ambientes, es muy importante. Cambiar el aire, como uno quien dice, cambiar el aire de la casa, renueva, revitaliza y aparte evita todas estas plagas que dice Marce. Bueno, lavarse bien las manos ante la manipulación de los alimentos, la heladera debe estar limpia. Debemos aislar y separar y rotular los alimentos para que no haya confusión. Recuerden, los medicamentos no se ponen en la puerta, se ubican en las parrillitas de arriba de todo, donde tiene, algunas tienen una tapita, otras no, pero siempre arriba en la primer parrillita o estante o como lo quieras llamar. Nunca se pone en la puerta, porque pierden su efectividad, pierden su esencia, así que, y aquellos medicamentos que son para preparar, como el polvito que se prepara, solamente duran en la heladera 7 días, no se puede volver a dar al niño. Exactamente, sean cuidadosos con los medicamentos, y para evitar la contaminación cruzada dentro del refrigerador, todo lo que es carnes va en un pote cerrado, en un tupper con tapa cerrado. Exacto. Evitando que los líquidos chorreen y contaminen así otras comidas. Si dejaste algo que ya está cocido en la heladera, fíjate de haberlo guardado cuando se haya entibiado a temperatura ambiente. Y luego, cuando lo volvés a consumir, si lo vas a calentar, recordá que debes aprovecharlo todo ya, porque ese alimento no puede volver a ser recalentado y consumido, para evitar enfermedades. Lo mismo lo que sacamos del freezer, una vez que está desfrizado hay que consumirlo todo, no se puede volver a frizar. Los invitamos a escuchar buena música y después se viene la etapa de locura, consejo de la bruja, mucha cosa hermética, mucho dato, a ver qué pasa. Last time I saw Mary, she was waving me goodbye. No hace falta que les diga que soy raza. Escapa el alma sabanera, sangre y luto es el color de mi bandera, y a los negros yo los llevo aquí en el alma. Es el negro un sentimiento

mi mujer sin herida, ni hombre que no mienta. Ey, ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten. Que cuando compre pan no le piten, que no le pregunten qué hizo ayer. Y a un futuro lindo le inviten, que le den respeto y nunca se lo quiten. Que le den respeto y nunca se lo quiten. Que le den respeto y nunca se lo quiten. No, nunca se lo quiten, porque ella es jefa patrona. Y aunque casi, casi por dentro se desborona, se acicala y se ve cabrona. Se acicala y se ve cabrona. La vida va como Verstappen en Fórmula 1 y bodybuilder en Daytona. Ey, Andrea, sé tú y que se mame un bicho las personas. Desde siempre dándole voz y lugar a todos. Llegamos a las 11 y 14 de la mañana de este sábado soleado, hermoso el clima. Todo está predispuesto, predeterminado para que hoy puedas pasar una previa extraordinaria, ¿por qué no? Una noche mucho mejor que la previa. Y ojo que para pasarla lindo no siempre hace falta salir de casa. Se puede pasarla muy bien con pochoclos, una película, una manotoneada de series, juegos de mesa, no sé. Juntada con amigas, juntada con amigos, con parientes, ¿por qué no? Jugar entre primos. Entre primos podemos, no sé, tomarnos una cervecita, lo que más te guste, un gancia. O un té y helado con hielo. Lo que sea, la cosa es juntarse, pasarla lindo. Contar anécdotas, sí, lo que sea, una chocolatada, un cafecito, lo que más... Manados de uva. ¿Eh? Manados de uva. Lo importante es la reunión, ¿no? La conversación. El socializar, estar al tan pendiente de lo que le pasa a nuestros afectos, a nuestros seres queridos. Exacto. A nuestros seres más cercanos, como son los amigos. Preguntar, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Pero todo bien en serio? Yo puedo, contar serte, algo? Puedo serte útil, te presto la oreja. Exacto. O te presto el hombro. O te abrazo. O te abrazo, exactamente. Exacto. O te abrazo. Y bueno, como o comentar, ¿por qué no?, los secretos de la bruja. O ¿por qué no? Se vienen los secretos de la bruja. Exacto. Es para compartir. Si lo probaste, yo lo probé. Esto que les va a pasar ahora a la compañera, yo lo probé, ya lo probé, vengo haciendo hace 2 días. Hoy sería el tercero. Y ya obtuve mi resultado. O sea... Mira, creer o reventar, no te dejes llevar por lo que uno dice. Probalo, comprobalo vos mismo. Bueno, este mes de mayo que comenzó hace poquito, tengo los ingredientes o especies, como les quieras llamar, para cada signo. Presten mucha atención, en cada signo hay un ingrediente para usar. En determinados los puedes usar en un té, en una comida, como vos quieras. Te puedes hacer baños, como por ejemplo el de la sal, y en otros puedes poner un poquito en una bolsita, mantenerlos en tu billetera todo el mes, en tu mochila, no sé, en tu bolsillo de campera, la que usas todos los días, la que llevas siempre, porque eso te va a traer la buena energía, te va a proteger de muchas malas energías. Entonces es muy, muy bueno, muy recomendable estos ingredientes. Bueno, busca lápiz y papel, anotalo, ponelo con un pegante en la heladera, tenerlo a la vista, porque es algo para seguir durante todo el mes de mayo. Exacto. Así, comenzamos, lápiz y papel. Comenzamos con Aries, le toca la miel. Obviamente la puede usar como quiera. Puede tomarse un té de miel, puede comer una tostada, manteca y miel. No sé, hacer lo que quieras con la miel. Es muy importante. Puede preparar el agua con Exacto. miel también y hacerse un último enjuague con agua y miel. En las proporciones indicadas, se puede. Sí, se puede. Vamos con Tauro. A Tauro le tocó el orégano. Así que orégano para todo, en tus comidas, puedes hacerte un té de orégano, que también un baño, como dijo Marce, hacer una infusión y ponerse un poquito en el último enjuague del baño. También puedes, como dije antes, una bolsita, lo atás y lo tenés en tu billetera para que no te falte la platita, para que vuelva la buena energía, para que vuelva lo económico, aquello que ya gastaste que vuelva al doble, y para todas esas cosas. A Géminis le toca la sal, muy importante la sal, porque no solamente los alimentos, sino también los baños de sal son muy, muy, muy curativos. Sal en la billetera, en tu cartera, ponerlo en una bolsita, no sé. Claro, y los baños de sal, como repetimos siempre, son 3 litros de agua, 3 puñaditos de sal, en el último enjuague nos echamos desde la cabeza hasta los pies y chau la mala energía. A Cáncer le toca la canela puede ser también, y lo más importante es la canela, también puedes tomar la canela en polvo en tu mano, abrir la puerta de tu casa y desde afuera hacia adentro soplar la canela, que entre toda la canela a tu casa y... repitiendo, esta canela me traerá prosperidad y bienestar y abundancia en todo sentido. Entonces, no barrer ese día, es decir, vos terminás de limpiar, si querés, terminás de limpiar, hacés este ejercicio con la canela y después lo dejás hasta el otro día. Y vas a ver que no te va a faltar la plata, no te va a faltar la armonía. La plata. Endulza tu casita. A Leo le toca el tomillo. También muy importante, se puede preparar en comida, todo lo que puedas consumir, guardar en la mochila, en donde, bajo tu almohada, porque no, un ramito de tomillo en la mesita de luz con agüita, y eso te va también a conciliar bien el sueño. Es tu ingrediente del mes, recordalo, Leo, tomillo. A Virgo le toca la miel, a Libra le toca la albahaca. El albahaca puede ser fresca y también puede ser seca. A Escorpio le toca la sal, a Sagitario le toca el romero, Capricornio la miel, Acuario el tomillo y Piscis la canela. Así que muy recomendable todos estos ingredientes, espero que lo pongan en práctica y después me cuenten. Después tenemos también para limpiar tu casa y para traer la prosperidad, en el balde puedes agregar una rama de romero, una hoja de laurel y 2 astillas de canela. Y si no tenés en rama, puede ser un poquito así en el polvo de canela. Con tu desodorante favorito, el que vos quieras, el que te guste el aroma, que vos te sientas ese placer de estar en ese ambiente. Limpias el piso, como siempre, como normalmente, y así la prosperidad no faltará en tu hogar. Parece ser que el mes de mayo va a ser un mes energéticamente pesado. Exacto. Difícil de pasar, por eso buscamos los consejos más útiles para darte. Si es que crees y si no, no crees, déjalo pasar. Por eso el programa se llama En esta entramos todes, donde te contamos cosas que pueden serte útiles si las necesitas. Y si no, las dejas pasar. Exacto. Siempre está bueno sahumerear también con algunas recetas que ya hemos dado. El laurel es muy curativo. Más por tus energías, porque todos los días pasa algo y a veces nos decimos, ¿por qué estamos tan cansados? ¿Por qué tenemos sueño? ¿Por qué no tenemos ánimo de nada? Y bueno, hay que ayudarnos un poquito. Limpiar a fondo, tener los placares ordenados, la ropa de invierno guardada y en condiciones para que no se eche a perder, sin polillas. Y la ropa, sacas la de invierno, guardas la de verano.

little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me! For me! Estás en Otoño y Niño. Por eso elegís FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. WhatsApp 1133-29-1349. Sentí los éxitos de hoy y de ayer. Estás en Otoño. Música con estilo. Seguimos en el aire, gran programa de este sábado, programa de la Casa de la Mujer Esther de Cariaga, programa que hemos dado en llamar, en Estrantamos Todos. Y ahora, en el Rincón de la Bruja, los secretos de la bruja, presten mucha atención. La compañera Andrea nos va a explicar, nos va a dar un repaso, así una explicación rápida, para supervisar el trabajo de la vela. Cuando uno prende una vela, la deja sola, hace un pedido, o una oración, o un ritual. Bueno, ¿cómo saber, una vez terminada de consumirse la vela, y mientras esta se consume, cómo saber qué es lo que está pasando espiritualmente? Bueno, André nos va a contar. ¿Qué pasa con las energías cuando hacemos un hechizo o pedimos una petición a un ángel, a un santo? Los movimientos y la interpretación de la danza del fuego, se llama, es prestar atención cómo se comporta la vela, la llama, qué es lo que hace. Es decir, si a tu izquierda, si se muestra parpadeante, indica la presencia de un espíritu, también que la intención fue completada o bien tu solicitud fue recibida. Si se muestra brillante, tu hechizo está rodeado de energía, buena señal, la intención será manifestadamente rápida. Si está danzante, sugiere éxito. Es probable que venga con complicaciones, entre más allá, más alta la llama y más resistencia y más obstáculos. Es decir, que cuanto más alto sube la llama, más obstáculos va a tener, pero va a dar buen resultado. El humo negro, ojo, energías negativas han sido removidas, es muy importante. ¿No se apaga? Falta que recibas mensajes de tus guías, espera un rato más. Así que esas serían una de las partes. La otra parte, si la llama está débil, resultados ineficientes, la intención va en contra del orden natural y tiene muchas complicaciones. Prestemos atención a este tip. Si la vela no prende, quiere decir que en ese pedido, por más sentido y por más bien intencionado, estamos queriendo algo que no va, que no es nuestro, que no es para nosotros, que no es posible. Y de antemano la vela ya te está diciendo, o los espíritus, la energía que... En forma natural. Natural te está diciendo no. Es no contra el orden natural, no es tuyo. Déjalo ir, déjalo pasar, es un capricho, no va a ser así. Por eso la importancia de ver todas estas cosas que pasan con las velas. Porque a veces uno prende la vela, hace el pedido y no. Y hay cosas importantes que hay que tenerlas en cuenta para saber y no tener una decepción luego. Si se apaga sola, indica que la intención o hechizo se ha resuelto. También puede significar influencias negativas, necesidad de clarificar la intención o simplemente soltar la resistencia o controlar un resultado, como lo dijimos antes, como explicó recién mi compañera. Si es chasqueante, un ancestro... Sí. ¿Qué es chasqueante? Uh-huh. ¿Vieron? No sé, yo soy muy velera, soy muy de hacer ritual con velas y cuando la vela crepita... que hace como un... como si tuviera... exacto, como si la estuvieras mojando sola. Bueno, eso... es chasqueante. Chasqueante. Quiere decir que un ancestro o espíritu está intentando comunicarse contigo. Si el humo es blanco, bendiciones espirituales. Y si se parte en dos, alguien trabaja en tu contra. Y si el recipiente explota, platito, bandeja o lo que hayas puesto, alguien está bloqueando tu energía. Así que espero que lo haya servido este consejito, a ponerlo en práctica, a prestar más atención cuando hacemos peticiones, porque todo el universo está en una vela, es muy poderosa, así como todos los rituales que damos, ¿no es cierto? Hay sí. que prestar mucha atención. Sí, la palabra es creadora y el pensamiento es lo que le da fuerza. Entonces, pensamiento y palabra son creadoras, se materializa. Exacto. Cuando son muy poderosas. Son muy poderosas. Tenemos que utilizar palabras buenas, pensamientos puros y buenas intenciones también. Uno a veces quiere cosas y las quiere conseguir y no examina si es lo que es, está predestinado, predeterminado para cada uno de nosotros. Actúa por capricho. En ese caso, la vela no te va a ayudar. Porque hay reglas generales, leyes universales, que lo que no es tuyo tenés que dejarlo ir. Que lo que es tuyo nadie puede quitártelo o que sea robado porque es tuyo, va a volver a vos. Y que todo tiene un tiempo. Entonces no podemos esperar algo antes de tiempo. Tampoco nada llega tarde. Siempre todo llega en su momento. Exacto. Bueno, espero que hayan disfrutado humildemente los consejos de las brujas. Este es el programa de la Casa de la Mujer Esther de Cariaga, cooperativa de trabajo dedicada a las tareas de cuidado, a la capacitación territorial, o sea, a capacitar a todas las mujeres del territorio en género, violencias y diversidad, para ampliar nuestra mirada, porque es la mujer la que está a cargo de los hijes y nuestros hijos pueden ser diversos, pueden elegir distintas sexualidades. Depende de donde tengan puesto su deseo para aprender, para los tiempos que corras, para estar actualizadas, para estar atentas, para tener una mirada más amplia e inclusiva, solidaria. Para eso es que nos capacitamos, ese es el trabajo que realizamos, género y tareas de cuidado en el territorio. También tenemos un área de producción maravillosa, magnífica, donde cada una de las compañeras vuelca su creatividad, su ingenio y también sus artes manuales, porque tenemos compañeras brillantes, muy muy buenas en lo que hacen, hacen diferentes tipos de tareas, después son puestas a la venta, eso hace que nosotras tengamos nuestra propia economía autosustentada. Es un orgullo compartir el espacio con todas y cada una de las compas. Las quiero mucho, Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. El sábado que viene te estamos esperando desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía con buena música, con la información de todo lo que hacemos los compañeros de las diferentes cooperativas que se agrupan dentro de la agrupación de Frente, valga la redundancia. Marcela Lauría, quien les habla, un gusto haber estado una vez más con todos ustedes y los despido hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, un beso les manda acá Andrea Enríquez, gracias al operador nuestro de hoy, Rodrigo, y gracias por la visita de Valentina, que nos acompaña, nos hace buena compañía durante toda la mañana. Y bueno, la mejor para hoy, prepara tu previa como te guste, disfruta este día hermoso con tus seres queridos, con la gente que tengas ganas de estar. Que disfrutes vos, que disfruten los demás y pasar la bomba. Hasta el próximo sábado. Chau, chau. But I know who place to call. Cause my uncle took the message. Vente, ey. Hoy desperté con ganas de verte. Ey, tus caricias han dañado mi mente. Ey, solo para mí hoy quiero tenerte. Contigo he tenido suerte y no me mires así que yo no soy de acero. Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero. Pienso en esos labios y me acelero. Mira, baby, que no me enamoro, pero tú me lo haces fácil. Ey, ey, tú me lo haces fácil. Que no importe nada. Entremos a la habitación sin pensar en el mañana. No puedo evitarlo, me muero con solo imaginarlo. Tu cuerpo me tiene delirando. De repente te estoy extrañando. Y es que no puedo evitarlo, me muero con solo imaginarlo. Tu cuerpo me tiene delirando. De repente te estoy extrañando. No me mires así que yo no soy de acero. Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero. Pienso en esos labios y me acelero. Mira, baby, que no me enamoro, pero tú me lo haces fácil. Ey. Seguí escuchando FM Max 91.3.